Hola mundo. Hola pitufillos y pitufillas, sudorosos todos. Bienvenidos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3713. Y aquí seguimos, como de costumbre, dignificando la música y eligiendo y ofreciéndote para ti grandísimas canciones, melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Una selección de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist muy completita, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Beso de los gordos, de los grandes, de los enormes para todos de Paco Pepe Gil. Encantado un día más de estar con vosotros y empezamos con lo nuevo del tejano Lenny Flowers, uno de los favoritos del programa. Aquí lo tienes con su nuevo single, Flower of the Month, el sabor del mes. You got a license to drive, so where you gonna go? Gonna say if they figure you out, well, they all drive away and leave you stranded and gone. Will you be driving alone? You're driving so fast, having so much fun, but you can't see you're just the flavor of the month. As you want, you've been fooling yourself, thinking maybe you don't, but it isn't just pride that's taking you for a ride. 'Cause you're driving so fast, having so much fun, but you don't see you're just the flavor of the month. Take too much when you're under the gun. You only get it once and then you're done. When you're just a flavor of the month, got the license to drive, but when you're gonna stop, you're just fooling yourself. When you're something you're not, but I've been here all along, and someday they'll be gone. Just the flavor of the month. Driving so fast, you're the flavor of the month. Having so much fun, get it once and you're done. But it can't last when you're under the gun. The flavor of the month, having too much fun, yeah. Too much fun. Desde Kennerdale, el señor Lenny Flowers, este músico tejano favorito del programa, que sigue haciendo grandísimas canciones. Este es su nuevo single, publicado a través de Spider Pop Records, el sello que le publica todo, y que él va haciendo singles y luego termina sacándolos todos en un álbum. Pero mientras los va publicando, vamos disfrutando como enanos. Esta canción sonaba, tenía un toquecillo ahora de principios de los 80, power pop con esa vena americana ahora. Lenny Flowers, el sabor de este mes. Flower of the Month, novedad novedosa para abrir esta edición 3713 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos después de una canción tan buena como esta, pues algo tan bueno como por ejemplo la banda mallorquina Goodfellows, que publicó un disco precioso de presentación con una caja de pizza y bueno, en fin, era una gozada de disco. Pero no solamente eso, sino que es que el contenido era grandioso, power pop con ese toque mallorquín. Bueno, pues una de las grandes canciones del disco, My Kind of Girlfriend, está incluida en el recopilatorio volumen 10 de Rock Indiana, Pop Parade volumen 10. Rock Indiana, ya sabes que sigue haciendo buenos discos, ofreciendo buenos discos y ofreciendo también buenos recopilatorios en los que incluyen algunas canciones de sus discos, otras rarezas, próximas ediciones, en fin, de todo eso. Aquí están los Goodfellows, My Kind of Girlfriend. Impresionantes, impresionantes. Los Goodfellows son simple y llanamente impresionantes, que es un auténtico lujo tener bandas como ellos en este país. La verdad es que estaría de maravilla hacer un buen festival con bandas como los Goodfellows, los Champagne, Octubre, gente así. Sería una auténtica gozada y sería, vamos, poner a la gente con los pelos de punta. Y además un festival muy original, muy diferente a todo lo que hay. En Caravaca de la Cruz se prepara un festival que va en esta línea, un buen festival. En fin, los Goodfellows, My Kind of Girlfriend, incluida en su disco, en su último disco, y también en el recopilatorio Pop Parade volumen 10 del sello Rock Indiana. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. es. Y esto que viene a continuación es nuestro disco recuperado, un disco sacado del olvido y que lo sacó el sello Pop de Balloon en Europa, Francia, y Wizard in Vinyl en Japón. El disco se titulaba Act y lo firmaba una banda de Grenoble, o sea que era francesa, que se llamaban The Tin Appeal, hoy Happy, de Halfwit. Take my remote to get pissed. Tune me here to stop to think. Tomorrow will be soon another day. Fantásticos, es que eran buenísimos. Sacaron este LP en el que incluían su primer EP, era un mini LP con 8 canciones más las 4 de LP y total 12 canciones fantásticas que me recuerdan mucho pues a Elvis Costello, primerísima época, a los Protones españoles. Llevaban esa intensidad, esa energía también en su música y además muy melódica. Los Tin Appeal, nuestro disco recuperado, Happy to Half Wit, canción que hoy ha sonado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas que tienen, por ejemplo, Happy FM, muchas radios repartidas por toda España y en cada ciudad o en cada localidad una frecuencia diferente, pero una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras locales, municipales de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, estamos en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, cubriendo toda la zona. Cubriendo también toda la zona está Onda Pedriza en Manzanares el Real. Y también desde Soto del Real está Radio Soto, con una buena programación, todas ellas, las tres, y cubriendo su zona. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, que cubre toda la zona. También estamos en Valencia, a través de Radio Vacío, en Sot de Chera, toda la zona de Sot de Chera. Y también estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. Todas son estupendas emisoras con muy buena programación y ahí está en todas ellas Plástico Elástico. Seguimos con una novedad novedosa. Esta gente se llama Radio Explosion. Acaban de sacar un disco a través de Folk Records y os lo recomendamos porque si te gustan los sonidos llenos de energía, de fuerza, de potencia, de músculo. Vienen desde Torrelavega y se llaman Radio Explosion. Y aquí les tienes con esta canción titulada Muévete, incluida en su disco Siempre Tarde. ¡Qué brutalidad tan bruta! ¡Qué bestialidad tan bestia! Ahí estaban los Radio Explosion, una banda que viene de Torrelavega y que, bueno, pues hacen un sonido potentísimo, lleno de guitarras trepidantes, recuerdan un poquito a los Dictators y cosas similares, y, bueno, vienen con mucho ruido, rock and roll, power pop, punk. En fin, una buena mezcla, acerada mezcla, musculosa mezcla, la de Radio Explosion. La canción se titulaba Muévete y está incluida en su disco Siempre Tarde, que acaba de publicar el sello creo que es de Madrid, Fall Records, pero ahora te digo si es de Madrid, sí, yo creo que sí, porque los de Extreme, sí. Es de Madrid, Fall Records es madrileño. En fin, ahí estaban los Radio Explosion sonando en Plástico, Elástico, Plástico, Elástico.es. Y estos son los Freeloaders, ya que estamos con sonidos también potentes, pues un poquito de música glam, glam punk rock and roll de la mano de los Freeloaders, una banda bastante joven que vienen desde Florida, que graban para el sello Rumba Records y que habíamos oído alguna canción previa a la publicación de su disco, pero bueno, ya el disco está publicado. De hecho, creo que hemos oído ya una canción una vez publicado el disco. Y aquí lo tienes. El álbum se titula The Path of Least Resistance. Y ellos son Freeloader. Aquí tienes este Nobody Gives a Fuck. Ellos son Freeloader. Ahí estaba esta peña, jovenzuelos de Florida. Allí en Miami deben de causar auténtico pavor entre el público habitual, entre salseros y Julio Iglesias y Alejandro Sanz y todas estas cosas que están en Florida, en Miami y por ahí. Bueno, pues ellos se llaman Freeloader y lo suyo es el punk, power pop, rock and roll, glam, hard rock, todo mezclado. Dependiendo del momento donde lo pilles, puedes decir, ahí es de esto, aquí del otro. La canción que hemos escuchado se titulada Nobody Gives a Fuck y su álbum The Path of Least Resistance, publicado hace muy poquito por Rumbar Records, uno de nuestros sellos favoritos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son italianos, se llaman The Camps y este disco nos encanta. Hemos oído un montón de canciones de él y seguimos exprimiéndole porque es que cada vez que lo oímos descubrimos una joya. Por ejemplo esta, My Destiny. Ellos son The Camps, del sello Area Pirata, con el que han publicado este disco, Kick It. And got out of the sea in a cure for natural glycerine. People were Desde Bérgamo, desde Italia, los Camps, que además en esta canción nos recordaba a los grandes momentos al inicio de Gen X y de su cantante Billy Idol. Bueno, pues ahora ya, muy lejos Billy Idol de estas cosas tan punk, los Camps, que hacían más garaje, se han cambiado un poquito y hacen a veces más power pop, pero con toques muy garajeros. My Destiny, canción preciosa, publicada por el Area Pirata Records dentro del disco Kick It, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos que vienen ahora son más jungle y se llaman The Vapor Trails y han hecho un disco precioso, See You in the Next World, para Futureman Records. Lo habíamos estrenado, habíamos oído una canción y vamos a despelucharlo de arriba abajo porque el disco es glorioso. Muy jungle, muy muy jungle, un power pop vía Birds. Aquí están los Vapor Trails con este The Inner Truth. Your way of life. curiosa canción de una banda, de un sexteto, son seis, que hacen un sonido realmente impresionante. Esta banda californiana de Vapor Trails, californiana de Aberdeen, porque suenan californianos total, pero son escoceses, son de una de las ciudades más osainas que hay en el mundo, Aberdeen, bonita y con el canto de las ciudades escocesas, pero pues osainas. Aberdeen, desde allí vienen The Vapor Trails y este es un nuevo disco, See You in the Next World, publicado por un sello que siempre saca, siempre nos sorprende con cosas muy bonitas, muy, muy pop. Futureman Records. La canción que hemos escuchado hoy, The Inner Truth, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo, si quieres música, en hipopfm.com, es una emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, que como su nombre indica, es una emisora musical digital dedicada más al rock. Luego estamos en dos emisoras digitales locales, y además las dos asturianas, viva Asturias, una es radiopra.nava y la otra Radio El Séptimo Cuervo, una más local todavía y más divertida, y la otra más dedicada a los coches clásicos y a los motores antiguos. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Y nosotros ahí, sonando, en Plástico Elástico, en Pasión Deportiva Radio y en muchos sitios más, porque sonamos por todas partes para llegar hasta ti. Y te recomendamos todas esas emisoras. En fin, que después de los Vapor Trails, pues aquí tienes a Rocket Bro con una canción, Chussy Susie, que está incluida en el último recopilatorio del sello, ya está preparando uno, Asleep Records. Los famosos y clásicos Hit the High, en este caso volumen número 10, ya digo que está cociéndose uno que saldrá este otoño. Sound Asleep Records presenta a Rocket Bro, Chussy Susie. Choose. Una canción con un aroma estupendo a los Bay City Rollers, por ejemplo, con otro toquecillo, pero nos recordaban a los Bay City Rollers, lo cual es una auténtica gozada. Ya el título también era muy chicle, Chusi Susi. Bueno, pues él es el señor Rocket Bureau, o el nombre de Rocket Bureau, que realmente es un tipo de Madison, de Wisconsin, que se llama, que ha grabado todo, poniendo las voces, los instrumentos, todo, la grabación, todo. Kyle Urban. Esta canción aparecía en un disco que sacó en el año 2016, a principios de 2016, que se titulaba Phantoms Rising 67-73, y que eran unas canciones que tenía el hombre por ahí. Es un tipo bastante prolífico, pero desde el 2016 no ha vuelto a sacar nada. Y ahora, a través de Sound Sleep Records, pues nos ha recuperado esta canción maravillosa, Chusi Susi, para su recopilatorio Hit the Hay, volumen 10. Un recopilatorio que seguimos dándole vueltas y lo que te rondará, Morena, hasta que salga el siguiente, claro, que tiene previsto salir dentro de poco. Aquí sonará en plásticoelástico.es. Este es Jordan Jones, otro pedazo de músico que también ha sonado muchísimo aquí en Plástico Elástico, un tipo que nos encanta, y bueno, pues que ha sacado un disco a través de Beluga Records, un disco titulado igual que él, Jordan Jones, y aquí le tienes con este My Somebody. Check, your hair is alright, girl. It was too torn down to your neck. I couldn't believe. Well, I wish I would have said something while you sat there with your best friend. Is it a crush or is it nothing? I'll just fight with myself instead. Instead. Somebody that needs somebody, be sweet with somebody, then grieve with somebody. Don't need nobody, 'cause I'll be somebody. Won't you be my somebody too? I'm getting older. Oh, it's harder now when you're alone. It's hot when it's colder. Push when I shut my way home. Maybe I shouldn't leave. Well, I went to see some lady. She read my fortune and said that I just might be crazy. But I don't believe a word she said. She said, I wanna see somebody that needs somebody. Be sweet with somebody that somebody, don't need nobody, 'cause I'll be somebody. Won't you be my somebody too? I wanna see somebody, then meet somebody, be sweet with somebody, then grieve with somebody. Don't need nobody, 'cause I'll be somebody. Won't you be my somebody too? Pues ahí estaba, todo seguidito el disco, esa manía que tiene la gente de saberlos todos seguidos. Bueno, pues ahí tenías a Jordan Jones, este músico de Los Ángeles, se le nota mucho en la música, y que en la música que hace, en el power pop que hace, y que ha grabado para el sello sueco de Estocolmo, Beluga Records, este estupendo disco, su primer disco, su debut, y ahí estaba incluida su canción My Somebody. Os sonará muchas veces más aquí en Plástico Elástico porque es un disco sensacional. Jordan Jones, plásticoelástico.es. Estos son los Decibels, que han recuperado un disco que publicaron solo en digital y que nosotros estuvimos pinchando aquí un par de canciones, pero el mundo digital nos perturba, digo, por decirlo de alguna manera fina, por no decir que nos toca a los mismísimos. ¿Por qué? Pues porque no sabes ni lo que pones ni lo que dejas de poner, se te pasa, se te pierde por ahí, en fin, esas cosas. Afortunadamente, este disco de los Decibels, que salió en el año 2016, se titulaba Seen Not Heard, al final ha salido a través de Cool Cat Music y está disponible y está en físico. Aquí en España está a través de Rock Indiana y es un discazo. Las canciones que habían sonado ya eran buenísimas, pero vamos a seguir recuperando más canciones. Por ejemplo, esta, que se titula It's Not Me, de Decibels. Puro power pop lo que hacen estos muchachos de Sacramento, de California. Ellos se llaman The Decibels, es un cuarteto en el que todos hacen voces, los dos guitarras, uno es el principal, Dean Sivers, el otro hace coros, John Petsch, y el bajo y batería, Brent Sivers y Brian Machado, también hacen coros, o sea que las voces son tremendas y luego hacen sonido que aquí recuerda un poquito, o me ha recordado en esta canción, It's Not Me, pues a los Jacks, por ejemplo. En fin, una auténtica maravilla este disco, Seen Not Heard, que agradecemos muchísimo que esté en físico y que esté disponible para tocarlo, para ahí estaban, los Decibels, en plasticolástico.es. Seguimos con unos australianos que vienen de Melbourne, que se llaman Cool Sound, y que tienen preparado un disco que se va a titular More to Enjoy, que sale el próximo día 20 de septiembre. Ya tenemos una cancioncita de adelanto de este disco, y se titula Around and Down. son encantadores. Cool Sounds. Sounds, el 20 de septiembre publican su disco More to Enjoy. De momento ya tenemos esta canción, It's Not Around and Down, que es una gozada. Son 7 australianos de Melbourne, con una pinta bastante friki, todo hay que decirlo, pero que suenan de maravilla. El disco lo publica Meritorio Records. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y aquí tienes lo nuevo de The Successful Failures, una banda que viene desde Nueva Jersey y que también nos encanta. Ellos vienen desde Trenton y su nuevo disco se titula Saratoga, y ya tenemos también un avance. Por ejemplo, esta canción, Love You So, Successful Failures. Why do we think we have this time to kill? Why do we Canción de los Successful Failures, esta banda procedente de Trenton, de Nueva Jersey, que graba habitualmente para el sello FDR Label. Y este es un nuevo disco, que sale el 30 de agosto y se va a titular Saratoga. De momento la canción Love You So, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí tienes a David Brookings and the Average Looking, su octavo disco, una maravilla, Scorpio Monologue. Bueno, pues tiene grandes canciones de power pop californiano cálidas y soleadas. I Grow Up Fast. Californiano, este señor llamado David Brookings con su banda de Average Brookings y el álbum Scorpio Monologue, publicado en vinilo por Yate Cosmos, pero en CD por él mismo. La canción I Grew Up Fast. Nos vamos, hasta aquí esta edición 3713 de Plástico Elástico. Ha sido como siempre un auténtico placer. Te dejo con una banda del norte de Londres, un cuarteto que acaba de sacar un single maravilloso, y con él nos quedamos, con esta banda Wade Milk y con la canción Honey I'm Around. Hasta el próximo día, sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Make a sound, give me your heart.